Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula, y bueno, a toda la querida audiencia, como siempre, ahí de tu radio. ¿Cómo estás? Un abrazo grande para todo el equipo, todo bien. Gracias. Qué bueno. Mucho trabajo, gracias a Dios, y esperando ya lo que se va a estar viviendo esta quinta edición de fiesta departamental de la Frutilla en el Mochado. Así se viene este sábado ya. Así es, están con todos. Contanos un poco acerca del programa que tiene este año la fiesta departamental de la Frutilla. Bueno, en realidad en esta oportunidad se va a extender para 2 días, teniendo en cuenta que el día viernes, el día 23, vamos a estar con una jornada técnica, donde se va a estar brindando una charla importante. Yo creo que es más que importante para todo el sector productivo frutillero, teniendo en cuenta la cantidad de productores que cuenta toda esta zona, como es de Mochado. También están invitados, por supuesto, la gente del 3 de abril, Progreso, Club de los Milagros, 9 de julio, se abarca todo el sector frutillero de toda esta Bellavista, que bueno, conocemos, así que estamos trabajando mucho también y fuertemente lo que va a ser la jornada técnica. Te voy contando un poco. Sí. Va a estar la gente del INTA disfrutando y dando a conocer por ahí algunas de las problemáticas que por ahí cuenta este sector, ¿no? Claro, es la primera vez, ¿no?, que se hace esta doble jornada, Hugo. Sí, en realidad, en cuanto a lo organizativo, en lo que se va a la edición de la fiesta, en este caso, como bien decía, quinta edición de fiesta departamental. Anteriormente, bueno, fueron fiestas zonales nada más, y bueno, sí, es la primera exposición técnica que se va a estar dando, y teniendo en cuenta ya por ahí y marcando el marco importante, ¿no? Claro. Es este evento por ser la última fiesta departamental, porque a tener en cuenta ya que el año que viene va a ser fiesta provincial. Ay, mira bien. Qué bueno, qué lindo. Me encanta. Por ese motivo, por ahí siempre agregándoles un poco más de lo que es ya esta fiesta, ¿no? Que la jornada técnica el día viernes 23 y el día sábado 24, sí, ya con lo que se va a vivir, si Dios quiere, con un gran espectáculo. Con una grilla artística bastante importante, sí. Muy elegida tanto por la zona, y bueno, estuvimos sondeando y viendo por ahí a la hora de traer a los grupos, ¿no? Como es en el caso de Carlitos y los Foras, muy, muy querido. Van a estar los Matuá Mercedeños, los Romeceros de la Merced, Marila Póker, va a estar también los Gauchetos el 9 de julio. Y bueno, una grilla artística bastante importante. Para la elección. También la elección. Sí. Vale, va a contar la elección, coronación reina. Son 10 postulantes. ¿Cuántas? 7. Va a estar el concurso. Sí, 10 postulantes. 10 postulantes, bien. Sí. Bien. Ya después ya vamos a charlar seguramente, o te vamos a dar la línea telefónica de Malena, que están encargadas de la comisión de damas. Bien. Te cuento un poco más también de las 10 postulantes. Sí. Y el concurso de espalillado, que gracias a Dios ya, bueno, hay muchas fincas que la van presentando a sus pupilos, así que va a ser una está muy gran bueno. Fiesta, sí. Cada finca quiere presentar. ¿Qué premio hay para el concurso más rápido? Para el concurso del espalillado, ¿qué premios hay este año? Y mira, se está buscando un premio importante, no queremos dar todavía a conocer, pero lo vamos a hacer como sorpresa, ¿no? Qué bueno. Como sorpresa, que va a estar muy lindo. Qué bueno. La verdad que se viene con toda la gente, siempre elige también. Así que última fiesta departamental, me encanta. Qué lindo, sí, para sí, la gente. La última. Y bueno, como ya es de puro conocimiento, bueno, te comentábamos a vos primero, por supuesto, ya lo hemos compartido también a través del Facebook, lo hiciste vos también personalmente, así que va a ser un gusto enorme poder tener de vos también en el escenario mayor de la fiesta este sábado. Así que, bueno, lo mejor. El gusto es mío. Con todo el diseño de Nicolás Chamorro también. Ay, sí, ayer me fui, no le alcanzaba el centímetro para hacerme el vestido, Hugo. No, me dijo, ¡ah! Vistiendo las postulantes, sí, y también divino. A la conductora de esta noche. Sí, ¿eh? divino. La verdad que es un genio total, Nico. Le mandamos un beso grandote. Lo tenemos que traer para que nos hable también un poco acerca de las postulantes, de qué decidió hacer con las chicas, ¿no? Porque va a estar volcando todos sus diseños en cada una de ellas. Exactamente. Así que Nico es un diseñador que nos da una mano enorme, y bueno, nos pone muy contentos que podamos contar con su trabajo, y bueno, así que contento, en realidad, tanto del apoyo municipal, vale acotar eso, que la sí. Municipalidad de Bellavista, quien es que hace la invitación a toda la gente de la ciudad. claro. Son los encargados de llevar esta fiesta, que sea fiesta departamental en esta quinta edición de La Frutilla en Desmochado, organizado por la Municipalidad de Bellavista. Ahí nos, a nosotros nos toca un poco en cuanto a la coordinación, vale acotar esto, Paula, para sí, que no los entendido. Entendido, porque en realidad es el municipio quien lleva a cabo esta fiesta en esta edición, y bueno, la que tiene es la provincial. Qué bueno. Contame acerca de las entradas y el horario. ¿A qué hora arrancaría el festival? Bueno, el horario de arranque está estipulado para alrededor de las 21:30 horas. Ajá. Sabemos que la gente de alrededores y demás ya se van temprano. El costo va a ser de 100 pesos nada más, valor de entradas generales. No hay anticipadas. Bien. Acotamos esto, no hay anticipadas. El valor de la entrada de 100 pesos generales. Y aparte de que quieran ir un poco más temprano, vamos a contar también con una Expo Frutilla, donde ya van a estar los expositores, muchos expositores en realidad, también el acompañamiento de los expositores que están muy contentos de poder también dar a conocer sus productos ahí en lo que va a ser la Expo Frutilla. Qué bueno. ¿Hay colectivos gratis, sí, colectivos que salgan, digamos? Colectivo. No. Sí. Gratis no, teniendo sí. en cuenta por gratis no es nada hoy. Valor de 150 pasaje ida y vuelta. Ah, bien. El valor de 150 pesos pasaje ida y vuelta. ¿Qué horario? Al final 20:30 horas. 20:30 horas. Bien, 150 pesos. Bien. Sí, 150 pesos pasaje ida y vuelta tranquilamente y bueno. Genial. Y a disfrutar de una fiesta que en realidad el año pasado, gracias a Dios, tuvo un marco de público importante. Sí. Y alrededor de los 5.500 personas que se han volcado al predio y bueno, este año se prevé por ahí quizás un poco más. O sea, así es. Bueno, Hugo, la verdad que felicitaciones a vos, a los que te acompañan, que están en esta organización, que no duermen para que todo salga perfecto. Así que esperemos que el clima y que todo esté fantástico para poder disfrutar de esta quinta fiesta departamental de La Frutilla. Última fiesta departamental. Me encanta que sea provincial a partir del año que viene. Sí, si Dios quiere. Bien, bueno, entonces recordamos que no hay anticipadas, el valor es entrada general 100 pesos y sí, el colectivo que saldría 20-30 horas de la terminal, 150 pesos. Sí. Bien, bueno, sí. Hugo, gracias por bueno. Gracias a ustedes por convocarme, yo amo esa fiesta, va a ser un placer para mí volver a ese escenario y nos estamos viendo, gracias por la comunicación. Si Dios quiere, así que ya la invitación está hecha para el día sábado entonces. Sí. Y bueno, para el día viernes la gran exposición técnica que vamos a estar con todos los productores y demás, así que si algún productor en este momento, frutillero, que está escuchando y no pudimos llegar por ahí quizás a su finca, están invitados. ¿Sí? ¿La hacen a la noche, Hugo? ¿Cómo es? ¿Qué horario es? Ese se va a dar en el horario de la tarde, para ver, va a ser 18:30 horas aproximadamente, y bueno, después habría un servicio de lunch también para compartir ahí con los productores. Bien. ¿En la escuela? Esto se realiza en la escuela. Ah. Hay los espintos, sí. Desmochado, así que creo que la invitación ya está hecha. También te pasaba a recibir material ahí, sí, para sí. que puedas escuchar a Carlitos y los Foras haciendo la invitación a la fiesta y también de los Mantua Mercedeños. Dale, olvídate, nos estamos viendo. Un besote grandote. Perfecto. Hasta luego. Un saludo grande para el amigo Dani Pessoa también. Acá está, así a full en la consola. Un beso. Espero también a Dani. Sí, lo llevo, olvídate. Hasta luego.